Gimnasia Verbal. Hats, Annie, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Richard, ¿y tú? Pues muy bien, yo estoy fenomenal. I'm fine. I'm fine too. Good stuff. Today we're going to look at, vamos a ver hoy, the past of the verb to have, ¿ok? Pasado del verbo. To have. To have, muy bien. Traducido, ¿qué significa? Tener. Tener, eso es, ¿ok? Es muy fácil porque nunca cambia. Decimos I had, you had, he had, she had, we had y they had, ¿ok? Lo importante, por supuesto, es no decir o pronunciarlo had con una J fuerte, porque no hay J aquí, ¿ok? Piensa en la forma en que dicen los gaditanos la J. ¿Cómo lo diré? Hat. Eso es, hat. Hat. Eso es, ¿ok? Ok. Como jamón. Jamón. ¿Ok? Hat. Good stuff. Ok, vamos a ver unos cuantos ejemplos para poner en práctica un poquito este pasado, ¿ok? Nunca cambia, recuérdalo. Tuve una cena buenísima con mi mujer anoche. Annie, ¿cómo sería? I had a lovely meal with my wife last night. Lovely, no lovely. Lovely. Lovely. Lovely. Dime que me quieres. I love you. I love you, no I love you, ¿ok? I love you. I love you. Dilo otra vez. I love you. Y ahora con sentimiento. Bien, I had a lovely meal, una cena buenísima, with my wife last night. Muy bien. William tomó una copa con sus amigos anoche. ¿Qué verbo empleamos nosotros para decir tomar algo? Tomar una bebida o tomar algo para comer. Had. Tener. Eso es. Nosotros decimos, tuve una copa con mis amigos. Okay. I had a drink with my friends. En este caso es William, que tomó una copa con sus amigos anoche. William had a drink with his friends last night. Bien. Bueno, Annie, the next one. Okay. Olive tenía un dolor de cabeza terrible ayer. Olive had a terrible headache yesterday. Yesterday, not yesterday. Yesterday. Good. Olive had a terrible headache yesterday. Fíjate cómo uno las dos palabras, had y a, el artículo, had a, como si fuesen una sola, ¿ok? Dilo tú bien. Had a. ¿Y todo? Olive had a terrible headache. Yesterday. Yesterday. Good stuff, muy bien. Henry VIII, que sería Henry the Eighth en inglés, ¿ok? Henry the Eighth, Henry VIII, tenía seis mujeres. Henry the Eighth had six wives. Muy bien, eighth es el ordinal, ¿no? El octavo, Henry the Eighth. Muy bien. Henry VIII had six wives. Good stuff. Tuve mucho trabajo la semana pasada. I had lots of work last week. Perfecto. Mi hermano tenía algunos problemas con el idioma. My brother had... Not brother, brother. My brother... Es como love. Dime que me quieres. I love you. Ahora... Te estás pasando. Venga, una vez más. I love you. Ahora dime que quieres a tu hermano. I love my brother. I love my brother. Es A y A. Okay. I love my brother. Ok, hay que bajar un poquito la mandíbula. Ok. Hacia el pecho, ok. I love my brother. Y no, I love my brother. ¿Vale? My brother had some problems with the language. Good stuff. Desayunamos con los padres de Tiffany. We had breakfast with Tiffany's parents. Good, we had breakfast with Tiffany's parents. Ben y Tessa tuvieron una discusión anoche. Ojo que no decimos discussion aquí. A discussion, ¿qué significa? Es una discusión, pues una conversación animada. Ok, una discusión, en cambio, sería an argument. All right. Okay? Ben and Tessa had an argument last night. Good, Ben and Tessa had an argument last night. Muy bien. ¿Cuál es el pasado del verbo to have, Annie? Had. ¿Y cambia? ¿Alguna vez? No. No, nunca. No cambia. Da igual el sujeto, siempre es had. All right.